todos me pedís por este tiempo musico. Al lado tuyo, mi amor. Y son los más felices todos. Desde que te he conocido, al lado tuyo, mi amor. Mi vida que yo he vivido, al lado tuyo, mi amor. Mi vida que yo he vivido. Contar a tu marido y yo le puedo contar a tu mujer que estamos juntos para siempre unidos por un contrato firmado con Apiae. En el trabajo fue que nos conocimos, al mediodía te invitaba a almorzar, así nos fuimos juntando nuestras vidas y al fin pasó lo que tenía que pasar. Y sola más feliz el sol desde que te he conocido. Erika, Susana, Carlos Paz, Villa Oeste, las aventureras de Mendoza. Palma, palma, palma, palma, todo. Los que no golpeen las palmas, estas manitos que no golpeen las palmas, hacen así, mira, se hacen así y ya. Hacelo. Para toda la gente del mundo que está viendo el streaming desde Filadelfia a la chanchona de España, para la gente de Cancún, para la gente de Playa del Carmen, que estamos recibiendo mucho. Están todos locos allá. Vamos a ir en cualquier momento. Por lo menos podría chupar y comer algo, ¿no? Voy ahí a cantar. Y siempre vamos cambiando las excusas para que nunca se tenga que enterar que eres tú la que demora mis llegadas y que por mí una obra maya me inventarás. Estamos juntos, viviendo separados, para los que aman no barreras sin cruzar, que no hay danza ni el peligro en el horario, somos amantes y nadie me espera. Y solo más feliz el sol, desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor. Me gano un matado, ¿no? Fuerte. Y solo más feliz el sol, no lo pinchen. No lo pinchen el globo. Mi amor. Mi vida que no es mi vida. Mi amor. Lo que no es mi vida.